hacemos es rodearnos bien. Pa' sentirse a gustito, lo que hacemos es rodearnos bien. Danos el chica más, la vida no te digo now. Pa' sentirse a gustito, tienes que sentir la vida. Y cuando la vida llora otro momento y las bombas que caen en la tierra no la joden un poquito más. La vida está trastocada y está toda alarmao. La vida se nos resiente y el futuro no sabe si nos va a dar una oportunidad más que aún. Y de camino le digo yo a Libby que está muy requete contentín. Riquiti, riquiti, riquiti, riquitreanea que se le sale del pellejón.